Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Se suele considerar a Lavoisier como el padre de la química allá por el siglo XVIII. Son tiempos asombrosos para la consolidación de la ciencia moderna. El árbol del conocimiento parecía en aquella época crecer a toda velocidad, prometiendo grandes cosas: el desciframiento de la naturaleza y su dominio bajo teorías y principios universales. Pero ese nacimiento de la química moderna en el siglo XVIII no parece recorrer el mismo camino que llevaban tiempo recorriendo, desde mucho tiempo atrás, los saberes de los artesanos tintoreros, con sus gremios, con sus tradiciones y sus conocimientos para combinar materiales, para predecir reacciones, conocimientos sobre productos, sobre cantidades, sobre calores y presiones, para ajustar sus herramientas, para reconocer sus particularidades y lograr colores únicos. Todo ello gracias a su pericia, su experiencia y un conocimiento transmitido durante generaciones. La química de Lavoisier y el conocimiento técnico de los tintoreros del siglo XVIII son dos ramas diferentes del árbol del saber. Y la forma de aprender ambas también sería muy diferente, tan diferente como son dos mundos, el teórico y el práctico, el mundo de las ideas y el mundo terreno, lo universal y lo particular, lo abstracto y lo concreto, lo enunciable y lo secreto. Hoy vamos a retroceder aún más en el tiempo. Vamos a retroceder hasta el siglo XVI para indagar sobre cómo se transmitía el conocimiento técnico. Y para ello contamos con el historiador José Antolín Nieto, autor de La rama ignorada del saber, el aprendizaje artesano en Castilla durante el siglo XVI. José, bienvenido al Internet de Diógenes. Muchas gracias, Arcáez, por invitarme. Bueno, lo primero es una pregunta, no sé si complicada de... Es fácil de formular, complicada, no sé si complicada de responder, pero ¿hay un orden jerárquico en las ramas del saber? O quizás es diferente en el siglo XVI que en el siglo XXI, pero ¿podemos hablar de que hay un orden jerárquico? Ahora sí, pero antes eran conceptos no tan distintos. De hecho, los propios conceptos de ciencia y tecnología que tú en cierto modo has apuntado en la introducción remiten a términos actuales, que como sostiene, por ejemplo, una autora en la que yo me he basado para escribir el libro, Pamela Long, pues ella nos dice que tiene significados que pueden ser engañosos al aplicarlos al análisis de culturas pasadas, ¿no? Nada tienen en común, desde mi perspectiva, nuestro término ciencia con el latino scientia, que significaba conocimiento en un sentido amplio, o la antigua palabra griega tecné, que se refería a la producción material de todo tipo. En ese sentido, más cercana a nuestro tiempo es la denominación medieval de artes mecánicas, que incluía la pintura y la escultura, pero también la construcción y la elaboración, por ejemplo, de máquinas, la tejeduría y la forja. En suma, yo creo que estamos hablando de significados muy distintos a los de la moderna acepción de tecnología. Mi apuesta en el libro pasa por intentar integrar esos conceptos en el marco cognitivo en el que se utilizaron en el siglo XVI, con el significado que los propios contemporáneos les atribuyeron. Y yo creo que en ese sentido es de sumo interés la herramienta que nos proporciona esta autora, Pamela Smith, que habla de la epistemología artesana, es decir, un concepto que permite romper con esa dicotomía muy al uso que identifica lo artesano con un saber cómo y a la ciencia con un saber por qué. Y es que el concepto este de tipología artesana reconoce, y a mí esto me interesa mucho, que los artesanos tenían unos conocimientos derivados de la experiencia que eran susceptibles de usarse de una forma rigurosa y metódica para producir cosas materiales, ¿no? Y creo que no era poco que esos saberes sirviesen a su vez para ampliar, para categorizar, para innovar y para acumular nuevos conocimientos. En suma, que yo creo que esta buena parte de esa epistemología de los artesanos tenía su razón de ser en su propia formación mediante el aprendizaje, que es lo que he trabajado en los últimos tiempos, y que este sistema formativo y de transmisión del conocimiento pues requiere estudiar tanto a los aprendices como a los miembros de su unidad doméstica, sus tutores, como a los maestros. Es decir, por lo que nos estás contando dentro de esta epistemología artesana, el conocimiento de estos artesanos sobre los diferentes oficios les permitía, ¿no?, realizar deducciones, realizar inferencias, plantear teorías, ¿no?, y entiendo que adaptar, ¿no?, adaptar materiales, adaptar herramientas, hacer variaciones, innovaciones, transformaciones, es decir, un saber qué es lo que están realizando y qué sucede cuando introducen cambios, ¿no? Claro, eso es lo básico. O sea, cuando tú has hecho la introducción, por ejemplo, y has empezado a hablar de la mente, yo he empezado a mirar esta cuestión de la diferencia entre mente y mano, ¿no? Entre el conocimiento, que normalmente solemos hablar del conocimiento científico, y el conocimiento técnico. En esta etapa no existe esa diferencia. Están embutidas, están imbuidas las dos cuestiones en un mismo sujeto. Y en ese sentido, claro, lo que vamos a ver directamente a través del aprendizaje es que hay una forma de transmitir el conocimiento. Esto se ha negado durante mucho tiempo, y yo creo que además también esto es una aportación en cierto modo un tanto novedosa, porque viene de una disciplina que en buena medida pues ha estado siempre bastante alejada de la propia disciplina histórica, ¿no?, que es la historia de la ciencia. Digamos que los historiadores puros y duros de un determinado momento histórico pues no hemos tenido demasiada relación con la historia de la ciencia, y claro, la historia de la ciencia, cuando entramos en debate con ella y entramos en diálogo, pues nos facilitan unos instrumentos bastante interesantes desde el punto de vista metodológico y también analítico. Pues vayamos entonces, vamos a ir adentrándonos, ¿no? Porque como nos decías, en el libro estudias el aprendizaje artesano. ¿Cómo se transmitía el conocimiento artesano? ¿Cómo se aprendía? Esto, Arcaid, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque desconocemos casi todo el método de enseñanza. Igual que podemos hablar a lo mejor para otros aspectos, por ejemplo, pues yo no sé, los maestros de primeras letras, ahí sabemos bastante de cómo transmitían, pero sobre la cuestión del aprendizaje artesanal es difícil saber la transmisión. Lo que sabemos aquí es que hay una gran cantidad de investigaciones que han hablado de métodos de inmersión temprana en el mundo laboral, sobre todo basados en la imitación y la colaboración entre los diferentes miembros de un taller, y yo he tratado en concreto una documentación muy específica en la que es difícil en algunos momentos sacar en claro cómo se transmite. Son las escrituras de aprendizaje, que son los contratos a través de los cuales los aprendices entran en contacto con el maestro para al final entrar en un taller y que se les instruya, y en esas contratas vemos que el maestro siempre admite que no se reservará ninguno de sus conocimientos, y claro, esto apunta a que la transmisión del saber pues debe de alguna manera debe verbalizarse, hacerse expresa, de manera que en los siguientes pasos el aprendiz vaya a seguir instruyéndose mediante una prueba-error, por decirlo de alguna manera. Por tanto, la aplicación acompañada de la observación y de la práctica van a ser las condiciones indispensables para aprender un trabajo artesanal. Pero, claro, a partir de ahí tenemos muchas dudas, y las dudas fundamentalmente nos vienen a lo mejor a ser despejadas por algunas contratas de este aprendizaje que acabo de decir, en las cuales vamos a ver que el maestro especifica concretamente que enseñará al aprendiz tanto la teoría como la práctica del oficio. Hay un oficio en concreto, el de barbero, por ejemplo, y cirujano, que es el que más nos ha podido dar algún tipo de explicación de la transmisión del conocimiento. Por ejemplo, hay algunas contratas, entre muchísimas que yo puedo sacar del oficio de cirujano y de barbero, que son oficios que ahora, en aquella época estaban juntos, el barbero y el cirujano, dice directamente que el maestro se compromete a que el aprendiz lo ha de practicar todo en el oficio de cirujano. Es decir, que ahí la práctica es fundamental. En una contrata en concreto nos dice un maestro que debe enseñar a su aprendiz, y dice, y le he de enseñar a llevar a las curas que hiciere para que lo vea y aprenda. Y dice, porque es cuanto a esto de la cirugía, he de cumplir con esto, porque si él tuviese habilidad, el aprendiz, para poder practicar de cirugía, para poderse examinar. Es decir, lo que le está diciendo directamente es que le va a llevar a poder ver unas curas a un determinado espacio donde él puede aprender en la práctica. Y claro, esto en un determinado momento lo que nos plantea es que ahí hay una unión entre lo que el maestro le va a enseñar, a lo mejor en su propio taller, pero luego después también lo que va a poder ver en otros espacios donde el aprendiz va a poder ir a ver cómo se realizan las curas. Claro, la pregunta, por decirlo de alguna manera, sigue en pie. ¿Qué se enseñaban los talleres? Yo creo que la respuesta es compleja. y que hay algunos ámbitos de la investigación, antes he citado la historia de la ciencia, ahora voy a citar la historia del arte, que es la que nos ha aportado algún tipo de explicaciones al respecto. Las cartas en concreto de aprendizaje de los canteros, de un oficio que podemos denominar que está vinculado con la construcción, pero también con el arte, pues nos permiten distinguir dos formas de enseñanza del oficio. Una primera, en la que hay una enseñanza básica, si queréis o si queremos manual, o práctica, por la que se prepara al aprendiz para que al final de la instrucción fuese capaz, por ejemplo, de labrar y de colocar una piedra. Y en segundo lugar, una enseñanza más sofisticada, que podemos denominar a lo mejor superior, basada en un saber teórico que a la postre va a permitir al aprendiz proyectar una obra sobre el papel. Esto es ya algo, digamos, complica un poquito más, digamos, el grado de la transmisión del conocimiento. Si seguimos esa idea, habría dos tipos de canteros: los que aprenden el oficio a priori de obra, y que son los que engrosan las cuadrillas de obreros que recorren Castilla, y los que, al tener unos mínimos rudimentos básicos del oficio, pues vemos directamente que tienen teoría basada en aritmética, geometría, incluso en dibujo, y que acaban su formación realizando un tipo concreto de gráficos o de plantillas, que los técnicos hablan de monteas, de los bloques de piedra, donde se señala el lugar exacto en el que deben realizar los cortes. Bueno, de otros oficios no tenemos tanta idea. La verdad es que esto, ya os digo, la cuestión de la cantería, de determinados oficios artísticos o de la, como decía antes, de los oficios de la cirugía o de la barbería, pues son algunos de los ramos que nos han facilitado un poco más de información. Tenemos a lo mejor luego después en otros oficios, como la pintura, algunos ejemplos dentro de las cartas que yo he trabajado, los contratos de aprendizaje, que hablan de una especie de formación razonada. Es decir, que incluso ya está un programa completo a través del cual el maestro da al aprendiz una instrucción de lo que podemos denominar una forma más o menos escalonada. En los primeros años, por ejemplo, de un contrato, se le va a enseñar a dorar y a dibujar, en los otros se les va a enseñar a estofar y a iluminar, y en el último a pintar al óleo. Eso es un contrato, por ejemplo, estándar de 5 años. 2 años de un tipo, 2 años de otro tipo de enseñanza, y en el último a aprender a pintar al óleo. Bueno, ahí hay otros oficios en los que podemos poner a lo mejor ejemplos: escultores, bordadores, también, por ejemplo, tejedores de seda, incluso. Esto es lo que sabemos sobre la enseñanza. Los contratos no especifican mucho más sobre el tipo de teoría, sobre el medio que se utiliza para transmitirla, y, como os digo, en estos documentos en muchas ocasiones no vemos algo que a los historiadores nos hubiera gustado, ¿no? Que la constancia de manuales o de tratados que ayuden al maestro a transmitir las enseñanzas y al aprendiz a trabajar con ellos. Solamente hemos visto en un documento que incluso se escapa un poco de mi cronología, es un documento anterior al siglo XVI, es un documento de 1483, donde un maestro cordobés, un albéitar y herrador, pues directamente incluye, junto a las habituales cláusulas de comida, vestuario y calzado, un cuaderno, dice él, de albeitería, de las preguntas que pertenecen al oficio, para que el aprendiz pues aprenda o se instruya con este tipo de cuaderno. Un poco más nos dicen las contratas. En este sentido, yo lo que puedo plantear al CAID es que tenemos ahí todavía mucho que investigar. Sí, las preguntas del qué se aprendía y el cómo entiendo que son complicadas de responder, pero bueno, por ir situando también a las personas que nos escuchan y por situarlo, porque es que es un espacio muy diferente al que podemos entender como una escuela o una universidad, ¿no? ¿Quiénes son los que enseñaban y quiénes aprendían y cuál era este espacio de aprendizaje? Claro, aquí en cierto modo es la pregunta fácil, pero es la pregunta compleja. Es decir, que ¿quiénes enseñan? Pues los maestros eran los protagonistas de la enseñanza, y ¿quiénes aprenden? Los aprendices. Bueno, vamos por partes. Los maestros, como digo, son los protagonistas de la enseñanza, pero de alguna manera hemos de reconocer que se ha escrito poco sobre la figura de los maestros, no de la figura de los maestros en general, sino de los maestros que contratan aprendices, porque no todos los maestros contratan aprendices. En ese sentido se impone... Y estamos hablando, estamos hablando de maestros artesanos, ¿no? O sea, claro, estamos hablando del mundo de artesanal en oficios concretos. Claro. No estamos hablando de maestros de primeras letras, estamos hablando de unos maestros que tienen como característica fundamental que trabajan con las manos y que digamos, la instrucción de lo que ellos saben la van a realizar también con un aprendiz que también, por supuesto, es un aprendiz que tiene unas características de involucración en el trabajo artesanal. Como decía, los maestros tienen una, bueno, extensísima bibliografía sobre ellos, pero sobre los que contratan aprendices no sabemos tantos. En ese sentido, yo lo que planteo aquí en el libro es comenzar a investigar sobre los maestros que contratan aprendices, porque en ese sentido lo que vamos a ver también es la posibilidad de poner, no voy a decir una biografía de los maestros, pero sí por lo menos poder saber si tienen o no tienen una cantidad importante de aprendices a los que están instruyendo, y por tanto vamos a ver también si tienen muchos o tienen pocos. Podemos ver un poco la desigualdad interna en los talleres de comienzos de la edad moderna en Castilla. Y en ese sentido, yo una de las preguntas que me hice cuando empecé a escribir el libro es: ¿cuántos maestros se hacen con el trabajo de aprendices? ¿Qué opciones tienen los maestros a la hora de elegir a los aprendices y qué consecuencias se derivan de esa opción de poder elegir en un determinado momento contratar a un aprendiz? Esto tiene su importancia porque ya hay investigaciones realizadas sobre todo en los Países Bajos, en Inglaterra, que han puesto en connivencia la cuestión de la contratación del aprendizaje por parte de los maestros con el crecimiento económico. Es decir, si tenemos unos ciertos talleres exitosos, sabemos que se puede conseguir ese éxito a que fueron encabezados por los maestros que se supone que se preocuparon de cualificar bien a sus discípulos. Es decir, estos talleres son los que podemos entender van a permitir a sus aprendices disponer de unas mejores prácticas, de conocer las innovaciones y de encargarse de difundir rápidamente los avances técnicos en cada oficio. Esto, ya os digo, está relativamente bien tratado en Inglaterra y en los Países Bajos por colegas que han trabajado ya este tipo de línea de investigación y que, en última instancia, pues nos están hablando en estas investigaciones de la especialización de ciertos maestros en la formación de aprendices, lo que se supone que a la postre va a redundar en una mejor capacitación técnica del aprendiz. ¿Cómo se inserta este tipo de línea de investigación en el estudio del aprendizaje? Precisamente mediante el estudio de los maestros artesanos. Y aquí yo añado, entendidos como acumuladores de conocimientos y de capacidades técnicas, de unas habilidades que podemos denominar que pueden ser únicas, adquiridas ellos, incluso antes también, ellos adquirieron esto por el aprendizaje previo y por la experiencia en el seno del taller, que luego es lo que le van a facilitar también a los aprendices que ellos contratan. En Castilla, en concreto, en el siglo XVI, lo que vamos a ver es que es un siglo de crecimiento económico y es posible observar que en ciertas coyunturas hubo un proceso de concentración del poder económico en una minoría de artesanos, o dicho de otro modo, si queréis, el enriquecimiento de ciertos maestros estaba ensanchando la diferenciación interna de la comunidad artesana. Es decir, los artesanos han vivido siempre durante el final de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, han vivido en una especie como de igualitarismo desde el punto de vista económico, donde no hay unas diferencias excesivas entre el que más gana y el que menos. Y bueno, entonces, ahora lo que vemos es que puede haber una posibilidad de diferenciación social por la vía de contratar a más aprendices. ¿Cómo calibramos en última instancia las diferencias? Pues una vía es comprobar el desequilibrio en el tamaño, si queréis, de las empresas artesanas, que va a permitir evaluar la concentración de capital y producción en manos de una minoría de maestros, los maestros enriquecidos. Y yo lo que veo aquí es que, a diferencia de lo sucedido en Inglaterra, en Castilla no hubo muchos maestros castellanos que se especializaran en la formación de aprendices. Es decir, no hay unos maestros artesanos que en determinado momento estén, al menos en el siglo XVI, contratando a lo mejor a 20 o 25 aprendices. Esto se ha visto por colegas británicos y por colegas holandeses, sobre todo, que esto ocurre en esos países. Aquí, sin embargo, no. Y en este sentido, el grueso de los maestros castellanos se hace con pocos aprendices, lo que va a redundar en que no hubiese muchas diferencias entre los maestros y se pudiese reforzar el ideario que yo he denominado ideario artesano, tendente a la consolidación de una cierta, si queréis, mesocracia o clase media menestral. Esta, digamos, sería mi caracterización básica de quiénes son los que enseñan. Y ahora voy a intentar también hacer una caracterización, a lo mejor en este sentido un poco más precisa, de quiénes son los que aprenden, los aprendices. Yo he basado en el libro mi investigación en torno al vaciado de más de 4.000 cartas de aprendizaje que he recopilado en unas 15 ciudades castellanas, y con ello esta base de datos que he creado pues me ha permitido bosquejar un sistema castellano de instrucción que he denominado modelo policéntrico castellano, porque lo que veo directamente es que en Castilla, prácticamente donde hay un notario, donde hay un escribano, se puede escriturar una carta de aprendizaje. Es decir, que mientras que, por ejemplo, si podemos ir a Inglaterra y podemos ver que casi todos los artesanos, o mejor dicho, casi todos los aprendices de Inglaterra en el siglo XVI son aprendices que aprenden en Londres, sin embargo, aquí hay aprendices y muestras de 15 ciudades. O sea, los 4.000, las más de 4.000 contratas no se centralizan en Madrid, están en un espacio muy diverso de la monarquía española. Y yo en ese sentido he visto todos los 4.000 y pico contratos, y de estos he sacado una especie como de retrato robot de quiénes son los aprendices. Los aprendices son varones. Como en Europa, los contratos femeninos apenas representan un 1,5% del total, y aparecen los contratos femeninos mayoritariamente encubiertos como una especie de contrato de servicio, pues si queremos, un contrato de criadas, por decirlo de alguna manera. La edad media del aprendiz varón en estos momentos del siglo XVI es aproximadamente de 14,6 años, es decir, entra ya con una determinada... Si podemos hacer a lo mejor un retrato robot más desarrollado, los chavales entran con una posibilidad de tener una instrucción básica previa, es decir, saber leer, contar, escribir. Sin embargo, las niñas, las pocas niñas que tenemos, que no llegan ni a las 100, pues vemos que entran con 10 años o como mucho 11, o 10,8 años es la media que yo he sacado en mi estimación, y lo que vemos directamente es que con esas edades es muy complejo que la instrucción básica o que las niñas entren con una instrucción básica. ¿Qué es lo que me interesa también de los aprendices para, digamos, reconstruir este retrato robot? Que la mayor parte de ellos pues se sienten atraídos por lo que yo he denominado una serie de oficios refugio comodín. Es decir, la mayor parte de los chavales que entran como sastres o como zapateros. Y sin embargo, las chicas, aunque ya os digo que la muestra es muy pequeña, se las encasilla en oficios textiles o de la confección. Es decir, ahí vemos que ahí hay una diferencia importante de género. ¿De dónde proceden los aprendices? No todos proceden de la misma ciudad. Lo que sabemos directamente es que la mayor parte de las ciudades tienen un porcentaje importante de aprendices migrantes que llegan atraídos por la posibilidad de encontrar una instrucción mínima en un taller y un apoyo de redes de paisanos y de parientes ya asentados en el lugar de acogida. Y este soporte va a ser muy importante, sobre todo para un colectivo que es el fundamental, y es el que yo creo que va a marcar la tónica y la diferencia en Castilla con relación a otros lugares, que es que una gran parte de los chavales que entran en los talleres como aprendices son huérfanos. Es que tenemos unos porcentajes de más del 33% de media en Castilla, mientras que a lo mejor en Inglaterra es el 20%. Esto, si luego en algún momento alguien quiere más datos, en Latinoamérica es todavía más. El modelo español que se traslada, o castellano, mejor dicho, que se traslada a Latinoamérica, nos está hablando de unos niveles de orfandad en los aprendices de más allá del 40%, incluso en algunas ciudades del 50%. Es decir, los aprendices huérfanos son los más necesitados en el colectivo que estamos estudiando. Y voy acabando en esta cuestión de la pregunta sobre los aprendices, porque lo que vemos es que el modelo de aprendizaje castellano excluye a amplios grupos sociales. Ya había hablado de las mujeres, también había que hablar a lo mejor de los esclavos. Hay algunos, pero son muy pocos en el ámbito castellano. Y en algunos oficios como la tejeduría, ahí es donde se nos abre una puerta muy interesante, porque no parece que en el siglo XVI hubiese un cierre absoluto a la promoción laboral de muchachas que se puedan convertir en aprendizas. Es decir, tenemos un modelo de aprendizaje castellano sumamente paternalista que acoge a huérfanos, a pobres, a inmigrantes y, bueno, deja de lado a mujeres y a esclavos, pero no los elimina al 100%. Y yo creo que esto es, en cierto modo, algunas de las experiencias más interesantes de la aportación que yo puedo hacer en el libro. Y el último punto que me gustaría es que el aprendizaje, para los huérfanos al menos, se entiende aquí como una especie de seguro de vida ante la desprotección de la sociedad castellana del momento para estos chavales. Sí, porque entiendo que ese aprendizaje incluía también alojamiento y alimento, ¿no? Claro, el contrato de aprendizaje lo que viene a situar es una primera parte en la que nos dan unos datos biográficos del aprendiz y también en algunas ocasiones de su familia, pues nos dicen la edad, nos dicen, por supuesto, el nombre, nos dicen a lo mejor si el aprendiz ha entrado por medio de un tutor que puede ser su padre, su madre o algún familiar, o por una figura que puede ser a lo mejor un curador profesional. Y luego lo que nos añade en la otra parte, digamos, del contrato, nos añade los años de, bueno, nos habla también evidentemente del nombre del maestro y de la profesión del maestro, incluso en algunas ocasiones si es vecino o es natural de la misma ciudad. Y luego la otra parte del contrato lo que nos viene a decir es en los años que van a escriturarse obligados para que el chaval se mantenga en el taller, y luego toda esta parte que tú has esbozado, que es lo que le proporciona el maestro al aprendiz. Pues le puedo proporcionar perfectamente comida, a veces se habla de comida y bebida, otras veces el concepto comida engloba las dos cosas, la cama, el calzado, el vestido. Se supone que con la cama va a la casa, es decir, que el chaval puede estar en la misma casa del maestro, y luego una serie de cláusulas que son a lo mejor un tanto más prolijas, pero por ejemplo son chavales que evidentemente, como he dicho ahí, con 14,6 años de media, pues son chavales que pueden todavía tener enfermedades. Se dice directamente que el maestro está obligado a pagar una botica con medicina, con médico, y luego toda una serie de cuestiones que tienen más que ver con, digamos, un régimen disciplinario. El chaval se compromete a no abandonar el taller durante los 4 o 5 años de vigencia del contrato, y si lo hace va a tener que realizar una especie como de multa a través de que en algunas ocasiones pues las faltas que el chaval realiza a lo largo de todos los 4 o 5 años del contrato pues se van a tener que realizar con carácter doble, es decir, que una falta a lo mejor de un día o dos días, pues el chaval va a tener que cumplir al final del contrato no uno ni dos, sino 4 o 8 días en función del número que ha podido estar fuera del taller. Y esto, bueno, los padres también se comprometen a buscar a los chavales, en el caso de que se sepa directamente que están en la ciudad, pues el padre tiene que ir a buscarle, o en unas leguas cercanas a la ciudad, pues también se compromete. Si es más allá, es el maestro el que se hace responsable de la búsqueda del chico, con el inconveniente de que la familia va a tener que pagar los gastos que el maestro ha tenido que realizar para buscar al chaval. O sea, hay toda una especie como de sistema de multas y de costas que tiene que afrontar la familia cuando el chico se va del taller antes de acabar el contrato. Y entiendo que además en todo esto que nos estás contando, ¿no? De que el propio chaval pues que convive con el maestro, que vive, que come y demás. Entiendo que estamos hablando de que estos aprendices que entraban en los talleres para algo más que incluso que instruirse en un oficio, ¿no? Que entiendo que significaba mucho más que el adquirir cierto conocimiento técnico, porque entiendo que esto incluía pues la adquisición de los rudimentos básicos de la gestión del taller, las lógicas de la pequeña producción artesana, la socialización en un entorno laboral, el ritmo del trabajo, los valores, ¿no?, alrededor del trabajo artesano, ¿no? En suma, como precisas en el libro, quizás estamos hablando de un impregnarse, ¿no?, de la vida del taller, ¿no? Claro, normalmente lo que nosotros hemos visto es esto, la cuestión previa, digamos, que tú has planteado, la adquisición de una instrucción básica de un oficio. Pero claro, es que el aprendizaje es mucho más, no se agota simplemente en esta adquisición de la enseñanza. Ahí hay, lo que sostengo es, en el libro, apoyado por otros autores, es que lo que podemos denominar la vida en el taller permite conocer aspectos básicos del mundo artesano, como los que tú has denominado, ¿no? La gestión del propio taller, las lógicas de la pequeña producción artesana. He hablado antes, por ejemplo, de que no hay, o en el digamos, en el imaginario, en el ideario artesano, no hay una diferencia excesiva, o no debería haber una excesiva diferencia entre el que más tiene y el que menos, ¿no? Pues esto lo aprende el chaval cuando ve directamente, a lo mejor, que su maestro está contratando con otro maestro, y al que ve directamente que a lo mejor pues es más o menos igual, ¿no? Esa lógica de la pequeña producción es lo que se le intenta también a través, fundamentalmente, a lo mejor, en muchas ocasiones, de la propia consulta de las ordenanzas gremiales, es lo que el maestro puede transmitirle al chico, ¿no? Ahí hay también elementos que se aprenden en el taller, la socialización artesana es muy distinta a la socialización de otro tipo de oficios. Aquí, por ejemplo, los chavales se impregnan de un ritmo concreto de trabajo que está íntimamente relacionado con el ritmo de la vida, ¿no? O sea, los chicos aprenden, por ejemplo, tradiciones típicas de los artesanos, como es el San Lunes, o aprenden que en determinado momento pues no hay que estar todo el día trabajando, digamos, de una manera a destajo, sino que el taller también puede proporcionar unos determinados ritmos de trabajo que no tienen que ser siempre uniformes, sino que pueden ser oscilantes, ¿no? Yo creo que tendrá que aprender, me imagino, la canción del cuchillero, ¿no? Que aparece en algún texto, claro, de Thompson, ¿no? Me imagino las canciones, ¿no?, que se cantaban. Claro, estoy un poco bromeando, pero está todo el rato pensando en eso, ¿no? En toda esta idiosincrasia de los ritmos y demás. Claro, ahí hay, por ejemplo, Colmenares en Segovia, él dice directamente que era entrar en un taller de tejedores y toda la gente está cantando. O sea, hay, y toda la gente está hablando, porque en el taller también se aprende a transmitir información que no tiene nada que ver con el mundo artesanal. Es decir, que se habla de política, si no, no se entenderían las comunidades de Castilla o no se entenderían otros conflictos sociales. La gente en los talleres habla, y por eso en las comunidades, valga la redundancia, hay un tundidor que está tomando notas en la junta de Segovia, ¿no? En la Junta Comunera de Segovia. Ahí hay todo un saber de lo que yo he denominado un aprendizaje integral, que se acompaña de la dotación de una cosmovisión, una forma específica de ver el mundo por parte de los artesanos, y, como has citado a Thompson, pues también un ideario moral que ayuda a hacer del colectivo menestral un grupo muy diferenciado dentro de la sociedad del momento. Bueno, ahí yo me explayo un poco en el libro para intentar hacer ver que evidentemente la vida en el taller no es sola del trabajo, hay muchas otras cosas que está detrás de lo que es el ámbito laboral, y que son lo que está aprendiendo también el aprendiz cuando entra en un taller. ¿Qué importancia tiene el concepto de secretos del oficio, ¿no?, y qué papel juega su transmisión de maestro a aprendiz, ¿no? Porque siempre hay toda una mitificación, ¿no?, alrededor del secreto del oficio, ¿no?, en el mundo artesano, pero entiendo que era también un valor, ¿no?, un capital valioso, ¿no?, ese conocimiento adquirido durante años de experiencia, ¿no?, por el maestro artesano. ¿Qué importancia tiene esta idea de secreto del oficio? Sí, lo cierto es que en las contratas que yo he utilizado en la investigación, normalmente suele aparecer de forma clara que los maestros no deben reservarse nada de lo que sabían del oficio. Yo te he dicho antes un poco, te he desmenuzado lo que es una carta de aprendizaje, pero este punto no te lo he dicho. O sea, concretamente en las contratas sale esto: el maestro no se debe reservar nada de lo que sabe del oficio, y por tanto esto es una de los compromisos que adquiere el maestro con el aprendiz, ¿no? De hecho, entre el final de la Edad Media y toda la Edad Moderna, digamos que hay una característica, ¿no? Y es que en el ámbito de la transmisión del conocimiento hay un intento por parte de los artesanos de mantener el secreto en el seno de la familia y de la comunidad artesana. Los artesanos lo que hacen es que difunden solo dentro de estos mundos, de su familia, de la comunidad artesana, los conocimientos que ellos tienen, y lo hacen frecuentemente por medio de la palabra oral y nunca de la palabra escrita. Yo he intentado ahí, en cierto modo, aunque sea un oxímoron, introducir un concepto que es el del secreto compartido, un secreto compartido entre los miembros del oficio, pero inexpugnable para los que no pertenecen a él. Y estos conocimientos eran considerados secretos hacia el exterior, si queríais, propios de un mundo, en cierto modo, un tanto hermético, que solo pueden transmitirse estos conocimientos entre los miembros de la misma comunidad de intereses, y, como vamos a ver luego después, si queréis, pues vamos a ver que se difunden los secretos del oficio entre los, bueno, mejor dicho, que difundir los secretos del oficio entre los extraños a esa comunidad van a tener muchos riesgos. Entre los artesanos había mucho recelo hacia la transmisión del saber, de su saber, de forma universal fuera del colectivo, de manera que el conocimiento se reserva para, como digo, los miembros del oficio, incluidos los aprendices, con quienes sus maestros se comprometen, como digo, en los contratos, a no guardar ninguno de los secretos del oficio. Aquí a mí hay una autora, Encarna Montero, que me ha gustado mucho, que ella plantea que es muy frecuente entender la voz secreto en su acepción de reservado, oculto, arcano o misterioso, sin tener en cuenta que hay otros significados de la palabra, como recurso, ingenio o conocimiento. Es decir, que cuando se dice también que el maestro no va, debe de guardar ninguno de los secretos del oficio, a lo mejor es también que está hablando de los recursos, de los ingenios, del conocimiento que él tiene. Y en esta misma línea, la autora que he citado al principio, Pamela Longe, que ella procede de la historia de la ciencia, sostiene que a veces sitúan varias categorías y frases bajo una rúbrica de secreto, pero en realidad significan más que un ocultamiento intencionado. Tener, yo creo que esto en cuenta facilita entender, siguiendo a esta última autora, que el secreto del trabajo en sí y sus afines en varios idiomas a menudo significa técnica. Esto es lo que básicamente en última instancia podemos concluir, que es esto de la transmisión de los secretos del oficio, la transmisión de la técnica del oficio. Es decir, porque estamos hablando de que estos conocimientos, es decir, el gran bien del maestro artesano es esa acumulación de conocimientos y capacidades, de habilidades, ¿no? En parte únicas, adquiridas mediante el aprendizaje previo recibido y la experiencia acumulada, ¿no? En el seno del taller. Es un conocimiento que, como nos dices, sí que se transmite, pero que se guarda celosamente. O sea, entiendo que lo que hay es una obsesión por el control, ¿no? De la transmisión de ese conocimiento, que en el fondo lo que está un poco defendiendo es el control del propio oficio, ¿no? Y de las regulaciones del propio oficio. Es decir, que la propia comunidad laboral pueda seguir, como hacían, regulando las condiciones de trabajo, los ritmos, las velocidades, las calidades, ¿no? Es decir, que sigan teniendo ese control y ese control no pase a manos externas, ¿no? Podría ser un poco el objetivo último, ¿no? De esta defensa, ¿no? De que este conocimiento sea transmitido solo a aquellos que pertenecen a la comunidad laboral. Claro, eso es lo fundamental y eso es en cierto modo lo que ellos intentan por todos los medios tener bajo su mano. Y en ese sentido, la edad moderna va a significar un punto de inflexión, porque esa pérdida de control sobre lo que es el conocimiento va a venir de mano de la proliferación de manuales impresos. Cuando se empieza a plantear que el conocimiento del artesano ya no es un conocimiento oral, ya no es un conocimiento que en determinado momento queda dentro del propio grupo de interés, del propio grupo del oficio, es ahí cuando esto estalla y evidentemente se generaliza hacia otro público que no es el público al que iba dirigido el conocimiento originalmente de los artesanos. El platero Juan de Arfe escribió Quilatador de la Plata, Oro y Piedras, su libro de mayor interés, ya que en él se dedica a describir los conocimientos prácticos y teóricos que debía tener un platero. La obra está dividida en tres partes y en su conjunto aborda el estudio de las aleaciones de metales, contrastes, piedras preciosas y medidas, y pronto se convertiría en un manual para los plateros y los mercaderes de plata. Ese tratado de platería se escribió casi al mismo tiempo que el sastre Juan de Alcega publicaba su libro de geometría y traza. La obra es eminentemente práctica, se estructura en tres partes en las que el autor pretende transmitir sus conocimientos sobre el origen de la vara y una explicación sobre cómo se debían reducir las medidas de los paños a los de cualquier otro tamaño y la presentación de 135 patrones o trazas para realizar vestidos. Lo cierto es que la edición de esta y otras obras similares impulsó hacia el año 1630 el éxito de la Revolución Silenciosa, protagonizada por los roperos de nuevo. Estos gestores de la producción eran antiguos maestros sastres, que gracias a los libros de trazas comenzaron a organizar un sistema de producción en serie, capaz de hacer frente rápidamente a los encargos militares o las libreas de los criados de la nobleza, mediante la ropa hecha lista para llevar o la estandarización del vestuario. Las consecuencias de esta transformación en la industria de la confección, provocada por la revelación de los secretos del oficio, fueron imprevisibles y desembocaron en el control del oficio desastre por los roperos de nuevo, así como la pérdida de independencia de aquellos y su proletarización. Y es que la transmisión del conocimiento menestral a través de la profusión de tratados que introdujo la imprenta motivó que la técnica artesana dejase de ser un exclusivo secreto compartido entre los miembros de un mismo oficio para pasar a ser un conocimiento compartido de dominio público, demoliendo así la herencia inmaterial tan celosamente guardada por los artesanos a través del secreto. La rama ignorada del saber. Estos manuales impresos que nos mencionas, entiendo que eran, o sea, manuales escritos precisamente por artesanos, ¿no? Pero que de alguna forma traicionaban, ¿no? Esta ley escrita o no escrita de que no se transmite fuera de, ¿no? del grupo, ¿no? Es decir, ¿qué consecuencias tuvo esta proliferación de manuales impresos que entiendo que también aparecen a partir de, bueno, pues también de esta gran innovación, ¿no? Que en buena medida también inicia la modernidad, ¿no? Como es la imprenta, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. ¿Qué consecuencias tuvo esta proliferación de manuales impresos? Yo he titulado un capítulo del libro Un aprendizaje no tan tácito como pensábamos, porque considero que el punto de los secretos comenzó a resquebrajarse con la generalización de la imprenta. Aquí hay una frase, yo creo, rotunda, de estas que siempre dices, pues podía ser perfectamente el título de un libro, ¿no? Que pertenece a Alicia Cámara y que ella dice directamente que la imprenta era enemiga del secreto. Es decir, la imprenta trae el fin del secreto. Y de hecho, desde comienzos de la Edad Media, o mejor dicho, comienzos de la Edad Media, los secretos de determinados oficios habían comenzado a ser difundidos y generalizados en forma de manuales, que se propagaban con mucha fuerza, sobre todo en las últimas centurias de la Edad Media. Pero estos manuales iniciales, es que tienen una característica que tú en cierto modo hayas marcado la cesura, porque estos manuales iniciales, queremos incluso, porque los autores especialistas de la Edad Media hablan en estos términos, estos primeros recetarios fueron escritos no por maestros artesanos. En una parte importante fueron escritos por personas que en determinado momento a lo mejor pertenecían a un convento, pertenecían a alguna comunidad monástica y en determinado momento dejaron plasmados una serie de datos vinculados con una determinada ocupación, con un determinado oficio. El punto fundamental del siglo XVI es que hay un cambio importante, porque el siglo XVI ya nos trae directamente manuales escritos por artesanos. Y en ese sentido yo he podido consultar tres manuales importantes, el del platero Juan de Arce, el quilatador que se llama, el libro de geometría y traza del sastre Juan de Alcega y el tratado de carpintería de Diego López de Arenas. ¿Qué nos interesan de estos tratados? Al margen de la característica que ya he dicho, que son escritos por artesanos, a diferencia de los recetarios anteriores. Pues lo que nos interesa aquí es que al editarlos se consumaba el fin del principio de los secretos de los oficios artesanos. Como cualquiera podía acceder a ellos, si tenía una capacidad adquisitiva relativamente media, se podía comprar el libro, por ejemplo, de Juan de Alcega sin muchos problemas, y esto explica el recelo y el conflicto de los artesanos afectados. Voy a poner simplemente un ejemplo. El propio Juan de Alcega, cuando escribe su libro Geometría y Traza, un libro, ya os digo, de sastrería, nos dice que en el prólogo que ha tenido oposición para poder escribirlo. Él dice directamente que estuvo a punto de abandonar el proyecto en varias ocasiones, dice, por cuando consideré la mucha costa. Le era costoso, pero vamos a ver por qué. Dice, y por las tantas contradicciones y pleitos que tuve en el Real Consejo sobre la impresión de este libro. Es decir, que tuvo que pleitear, tuvo problemas. Esas contradicciones y pleitos que está hablando Juan de Alcega en el prólogo de su libro, en realidad encubren el rechazo de otros colegas sastres que veían peligrar su posición con la difusión de sus conocimientos y preferían mantener los secretos del oficio. Es decir, el libro de Juan de Alcega era un libro de trazas, un libro, digamos, de modelismo, de cualquiera podría coger esas trazas y podía realizar un vestido. Y claro, esto, los astres que están acostumbrados a hacer las mediciones ellos mismos, ahora están viendo que eso se puede estandarizar. De hecho, yo tengo un artículo con Victoria López escrito sobre el tema de la ropa hecha lista para llevar. Es la estandarización del siglo XVII del vestuario. Y ahí lo que vemos directamente es que eso es fruto de esta difusión de este tipo de trabajos realizados, tratados, realizados por algunos artesanos y que en buena medida comienzan a demoler lo que yo he denominado la herencia inmaterial tan celosamente guardada por los artesanos a través del secreto. La transmisión del conocimiento menestral a través de esta profusión de tratados que introdujo la imprenta va a motivar que la técnica artesana dejase de ser, si se permite un poco la expresión, un exclusivo secreto compartido entre los miembros de un oficio para pasar a ser un conocimiento compartido de dominio público. Y esto, evidentemente, pues a los sastres, por ejemplo, de Madrid, pues les supuso un problema, porque más tarde o más temprano, de ser independientes ellos, al final, a través de la estandarización provocada por la difusión de estos tratados, pues directamente ellos van a pasar a ser ni más ni menos que jornaleros asalariados de unos gestores de la producción de vestuario, que son los mercaderes de ropería de nuevo. Claro, de pasar a ser un productor independiente, independiente a tener que pasar a ser un productor dependiente de una persona que controla, que sabe perfectamente cuál es cómo se hace un vestuario, digamos, el prêt-à-porter de la época, pues evidentemente ahí hay un mundo. Sí, bueno, estaba pensando ahora mismo iba a hacer una analogía que creo quizás un poco bruta, pero quizás no tanto. ¿No? Este concepto de liberalización de la tierra, que lo que implicó en otras cosas fue, o terminó implicando, es la desposesión de la tierra, ¿no? De las masas, porque permitía comprar, vender y mercantilizar la tierra. Y haciendo una analogía, llegando ahora, por ejemplo, en este caso, al conocimiento, ¿no? La liberación, liberalización de ese conocimiento guardado, ¿no? Por las diferentes comunidades laborales, esa liberalización lo que implicaba sería pues una acumulación, una desposesión de las capacidades de control sobre ese oficio, ¿no? Porque llegarían a manos de pues gentes con capital suficiente como para pues construir de diferentes fábricas reales y demás y poner a otra gente a trabajar, incluso crear sus propias formas de enseñanza, ¿no? Saltándose, digamos, todas las regulaciones o autorregulaciones que tenía el mundo gremial, ¿no? Es decir, una precarización, ¿no? Una pérdida de estatus, ¿no? De estatus laboral y de capacidad negociadora, ¿no? De estas comunidades laborales. Claro. Esta acumulación por desposesión del conocimiento, pues puede ser incluso también visto desde otra perspectiva, puede ser también la perspectiva de la cuestión de la apropiación cultural, ¿no? Es decir, de cómo gente que no pertenece al mundo manual directamente se apropia de unos determinados conocimientos de los sectores menestrales para en beneficio propio y al final incluso para hacer depender a esos trabajadores de un gestor que lo único que le interesa en última instancia es la acumulación de capital. Claro, esto es lo estamos viendo en ciernes en el siglo XVI, principios del XVII, luego habría que ver esto si esto se mantiene en el tiempo o no, pero de todo indica que sí. Bueno, por otro lado, ¿había espacios de intercambio y circulación de saberes y técnicas, estas sí, dentro de las propias comunidades laborales? Yo ahí he intentado acogerme a algunos de los mismos también instrumentos que me ha facilitado esta historia de la ciencia, porque lo que he visto es que el taller, por supuesto, es uno de los principales protagonistas de la transmisión del conocimiento artesano durante la Edad Moderna, pero consultando los libros, por ejemplo, de Pamela Long, que es la que he citado antes, o Pamela Smith, otra autora también que ha trabajado mucho el tema del conocimiento, pues he visto directamente que hay otras formas y hay otros espacios donde se transmite también el conocimiento, que bueno, pueden estar interrelacionados con los talleres o pueden ser completamente independientes. Para profundizar en ese sentido, en el ámbito de la transmisión del conocimiento técnico, me he valido de uno de los conceptos que utilizan una de estas autoras, Pamela Smith en concreto, que es el concepto de espacios de intercambio, ¿no? Porque yo creo que permite conocer aspectos relevantes de la circulación del saber y de la técnica en la Castilla del siglo XVI. Bueno, que es en estos espacios que podemos denominar, por un lado, formales e informales, ahora voy a explicar en cierto modo algunos ejemplos de ellos, pues muchos artesanos entran en contacto con personas, y esto es lo interesante, ¿no?, de distintos grupos sociales y de experiencias técnicas. Y aquí es donde se rompe un poco esta historia tan sumamente, de a veces, dicotómica entre los hombres geniales de la revolución científica, por ejemplo, y el mundo del artesanado, porque al fin y al cabo yo creo que son, espacios que muchas veces confluyen, no como se ha solido ver en un determinado momento, como si fueran los grandes genios de la ciencia los que están haciendo una transformación de innovaciones muy potentes, ¿no? Yo creo que hay sinergias que facilitan el proceso de puesta en común del conocimiento entre ambos espacios, ¿no? Y yo creo que este aspecto es fundamental, sobre todo para entender mejor la sociedad y la economía, tantas veces tildada de cerrada al conocimiento como en la castellana, ¿no? Vamos a ver ahí en concreto que hay una serie de espacios que yo, por ejemplo, he puesto en el libro, las imprentas, por ejemplo, los talleres, barrios especializados o zonas de una ciudad especializada. A mí me ha fascinado cómo he podido ver en determinado momento lo que es el barrio de Triana, la cantidad ingente de personas que hay ahí trabajando en diferentes oficios dentro de lo que es el avituallamiento de los barcos, el carenado, todo lo que es la cuestión de el mantenimiento de las naves. Y junto a esto, círculos de cortesanos artesanos o instituciones mucho más formalizadas. Ahí a lo mejor habría que haber una diferencia, que es la que yo introduzco, entre espacios formales y espacios informales. Dentro de los espacios formales, por ejemplo, la Academia de Matemáticas, que es donde hay también una importante involucración de artesanos, la de pintura en Madrid también, o escuelas de artillería. Las escuelas de artillería, que estaban prácticamente en una gran parte de ciudades españolas, pues muchos de ellos eran artesanos los que entraban en las escuelas de artillería. Y ahí aprendían unos rudimentos básicos que no eran exclusivamente a lo mejor los de un taller. Vamos a ver ahí, y a mí es una parte que me interesaba mucho, pero en la que no creo que haya hincado bien el diente, es que la monarquía tuvo un comportamiento desigual con los sujetos que protagonizan estos espacios tan variopintos, ¿no? Auspició, amparó, financió a los que se basaron en iniciativas más formalizadas institucionales, y hay muchas menos pruebas de ese apoyo a los artesanos que tuvieron experiencias más informales, ¿no? Y en ese sentido yo creo, lo dejo ahí en el mar de fondo del libro, que la política imperial de española en esos momentos es lo que cercenó en buena medida una parte importante del árbol de la ciencia que estaba detrás del conocimiento artesano. Bueno, ya para terminar, ¿funcionó este método de reproducción del conocimiento? Bueno, a lo mejor si yo fuera un poco masoquista diría que no, pero yo creo que sí. O sea, es decir, el árbol del saber castellano que he citado ahora, pues funcionó. Y yo creo que buena parte del conocimiento técnico de los maestros se transfirió a sus discípulos. Bueno, la conclusión que yo he sacado del análisis de los contratos, e incluso de un aspecto que no he citado hoy aquí, pero que a lo mejor sería también interesante, el tema de los pleitos, ¿no? La falta de pleitos. No hay demasiados pleitos sobre el ámbito del aprendizaje. Yo creo que eso, la conclusión, la abrumadora cantidad de contratos que he podido localizar y que todavía faltan por sacar, muchos colegas todavía están trabajando en otras ciudades para poder sacar una base de datos más potente, y la falta de pleitos, como decía, yo creo que avalan que había un método o un sistema de reproducción del conocimiento que funcionó. Pleitos y rupturas de contrato, porque tampoco vemos muchas rupturas de contrato, es decir, si hay gente que llega y hace una apuesta por firmar 4 o 5 años de contrato y lo cumple, pues yo creo que se ratifican que el aprendizaje artesano en Castilla no se realizó de una forma coercitiva, ni que hubiera otro elemento que a lo mejor también hubiera podido salir en la entrevista, ¿no? Que no hubo en Castilla un protagonismo gremial en la instrucción de los aprendices. Aquí, en Castilla, lo que vemos es que el aprendizaje es un contrato privado entre maestros y aprendices o sus tutores en sustitución del aprendiz si existía el tutor, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay un momento en el que existe un importante número de gremios en Castilla y, sin embargo, la introducción o la involucración de los gremios en el mundo de aprendizaje, pues no fue tan importante como a lo mejor en un principio nos podíamos haber planteado. Bueno, yo creo que pocos pleitos, escasas rupturas de contratos, funcionamiento, yo creo más o menos bien, de un sistema notarial, a diferencia de Aragón, por ejemplo, aquí no es el sistema gremial el que controla el aprendizaje, sino que son los propios notarios los que hacen uso de la firma en un contrato privado entre maestro y aprendiz. Bueno, pues todo parece indicar que al menos en el 16 el modelo castellano de aprendizaje resuelve los conflictos entre maestros y discípulos, o bien por la vía jurídica o bien por pactos informales, ¿no? Si en el determinado momento se rompe el contrato, yo siempre he visto en casi todas las rupturas de contrato, en los márgenes del contrato, he visto directamente que se hace de mutuo acuerdo. Bueno, es un modelo más pactista que en cierto modo se diferencia, de, por ejemplo, del de Inglaterra, donde los aprendices, vamos a ver, que están incluso presentes en buena parte de los conflictos sociales del momento, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que en un determinado momento pues parece como que el modelo castellano funciona en el XVI. La incógnita es si resiste las embestidas del siglo XVII. Sí, es un modelo de aprendizaje que perduró en este espacio del taller incluso hasta bien entrado, ¿no?, el siglo XIX, y que sería quizás solo la expansión del capitalismo industrial la que terminaría acabando con él. José, muchísimas gracias por acercarnos a este libro, ¿no?, La rama ignorada del saber, el aprendizaje artesano en Castilla durante el siglo XVI. Muchas gracias a ti, Arcais.